Bienvenidos, bienvenidas. Una nueva semana nos acercamos hasta vuestros receptores de radio para disfrutar y compartir estos momentos. Momentos compartidos, el programa realizado por el grupo de padres del taller de radio del Instituto Esteban Manuel de Villegas. Como siempre digo yo, un auténtico cajón del sastre en el que te puedes encontrar cualquier cosa. Y últimamente más, porque estamos de un desmadre este último curso que no os lo podéis imaginar. Nos lo pasamos en grande, cada semana que nos incorporamos, que nos juntamos, que nos reunimos en el taller de radio para seguir aprendiendo este maravilloso mundo de las ondas y además pasárnoslo bien y compartir esos momentos con todos vosotros. De ahí algunas cosas que vais a tener oportunidad de escuchar hoy, que en teoría simplemente eran ejercicios para clase. Pero bueno, ya luego os contaré por qué lo vamos a emitir y qué es lo que vamos a emitir. Porque aparte de un cuento muy diferente, tenemos como siempre secciones como las letritas. Hoy con una mujer como protagonista. Ya lo dejo porque siempre procuramos que con estos textos escritos para canciones os sorprendan con la forma de recitarlos y os desubiquen para aquellos que conozcan el tema original, para sacarles un poco del contexto habitual y sorprenderles con un nuevo enfoque, que luego evidentemente lo podéis comparar con el tema original, porque con ese tema, con el original, cerramos cada semana la sección de letritas. No sé si me he explicado bien, hoy me explico un poquito mal. Será que ayer hubo fiesta por aquí y bueno, me lo pasé muy bien. Yo ya ando un poquito espeso. Bueno, tenemos una sección llamada Paseando por La Rioja, en la que hemos cogido efectos sonoros de momentos y de lugares, rincones reales, para hacer, si cabe, más creíble la historia. En serie, os voy a hablar hoy, solo hoy, de la serie que a mí este verano me ha cautivado. Ahí lo dejo. Y próximamente, porque yo hacía años, que no realizaba una locura como la de verme 8 horas aproximadamente que dura la serie que acabo de ver, que acabo de disfrutar y que me acaba de sorprender, pero de la que hablaré posteriormente, porque no me ha dado tiempo todavía a digerirla. La terminé hace unas cuantas horas, estuve hasta la madrugada, y bueno, os tengo que hablar de esa serie porque desde luego hay que verla. Pero hoy toca otra de las series que yo recomiendo si os gusta la ciencia ficción, porque, insisto, para mí ha sido una de las grandes sorpresas. No conocía nada, absolutamente nada de ella, y de repente, casi de casualidad, empecé a verla y me enganchó. El Silo. Bueno, también hablaremos de regresos musicales, como es el Manolo García y Quimi Portet, el último de la fila, que vuelven a estar en el candelero musical gracias a esa unión entre ambos para formar y retomar y retocar sus viejos y grandes éxitos. Esperemos que eso sea el primer pasito de unas nuevas colaboraciones que sigan con nuevos temas, porque estoy seguro que a pesar de la edad, estos dos grandes creadores musicales nos tienen muchas cosas que mostrar todavía. Bueno, y que no me enrollo más porque posiblemente va a haber muchas más secciones, pero como me siga hablando tanto en la presentación del programa, va a resultar que al final nos vamos a quedar sin tiempo y nos voy a poder poner todo lo que tenemos preparado. Así que, queridos amigos, ya sé que hoy tengo la lengua un poco suelta, un poco también trompetera, por decirlo de alguna forma, un poco gorda, como se dice vulgarmente. Y digo lo que digo porque, insisto, estoy un poco hoy despejadillo, por decirlo de alguna forma. Bueno, José, cállate, que estás más guapo callado, y da paso ya a nuestro nuevo programa. Bienvenidas, bienvenidos a Momentos Compartidos. Érase una vez un grupo de padres que se apuntaron a un taller de radio. Hace mucho, mucho tiempo, en una galaxia lejana, muy lejana. Momentos compartidos. Déjate de cuentos y disfruta con nosotros una hora a la semana. Con Merche, Vicky, Diego, Ana, Sofía y José. Un magazine rico, rico y con fundamento. ¡Qué gustito, qué placer, qué gozada al pensar en lo que viene después! ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción!

vas a callarme. Ya no puedes, ya no más. Pero no me da las ganas. Si tú quieres me disparas. Llevo las medias bien puestas por si te encuentro de cara. Voy a vivir con la fuerza de quien sabe que se va. Ya no vengas a callarme. Ya no puedes, ya no más. La Rioja es más que turismo enológico y gastronómico, y si vienes a visitarnos en alguna ocasión, yo te invito a conocer calles como La Laurel o La San Juan, o decenas de bodegas con sus catas y calados. Pero también puedes hacer otras cosas, por ejemplo, coger un autobús, este que suena, y viajar hasta el pasado, a la cuna del castellano. San Millán de la Cogolla es uno de nuestros destinos. Ahí encontrarás los monasterios de Suso y Yuso. Una visita en grupo en el que viajar siglos atrás. Recordando el silencio de la naturaleza. ¿Por qué no? El enojo con esas tormentas de verano que acaban siempre en un plácido día. Junto al río Cárdenas se encuentra esta joya de nuestro patrimonio de la humanidad, y en sus visitas guiadas descubriremos algunos secretos de sus orígenes, su arte y su espiritualidad. Igual, querido amigo, terminas como estos turistas belgas, inspirados por esa espiritualidad del lugar, cantando un aleluya que puede sonar a gloria. Aleluya, aleluya, aleluya. Estás escuchando Momentos Compartidos, un programa realizado por los padres del taller de radio. En serie. En serie. En serie. Ya sabéis, los que seguís este programa temporadas pasadas, y sobre todo esta sección, que uno de mis géneros favoritos, el que más me gusta, es la ciencia ficción. De que muchas de las series que comento en esta sección, en serie, tocan precisamente ese género. Bueno, pues eso, comentaros que durante este verano me ha dado tiempo a ver algunas, pero esta de la que os voy a hablar a continuación supera al resto, y en un hipotético top 3, desde luego yo la pondría en primer lugar. Su nombre es El Silo. Thank you. está basada en la serie de novelas crónicas de Silo, una trilogía del autor norteamericano Hugh Howey. La historia, pues, está ambientada en un futuro distópico, en el cual una comunidad se resguarda en un silo subterráneo tras una debacle mundial, y viven temerosos pensando que más allá de esos muros, de ese silo, la vida resulta imposible. No sabemos cuánto tiempo llevamos bajo tierra. Ni siquiera quién construyó el silo. No sabemos por qué no hay vida fuera del silo. Solo sabemos que aquí estamos a salvo. Y fuera no. La adaptación a televisión está protagonizada por la actriz sueca Rebecca Ferguson, quien interpreta a Juliet, una ingeniera que se ve envuelta en un misterio que amenaza con poner en duda los orígenes y cimientos de esa comunidad. También forman parte del elenco Rashida Jones, David Oyelowo, Common y Tim Robbins, cuyo protagonismo se va incrementando a medida que se van sucediendo los capítulos, porque al principio, en los primeros, pasa realmente desapercibido. Es más, para aquellos que hacía tiempo que no le habíamos visto físicamente, incluso nos cuesta un poquito reconocerle, pero bueno, con esa altura que tiene, es fácil de identificar. Una serie que puede resultar claustrofóbica, ya que prácticamente el 99% de la acción transcurre en el interior del mencionado silo. Eso sí, gigantesco, dicho sea de paso. Si sois fans como yo de la ciencia ficción, si habéis visto, por ejemplo, la serie Los 100, que tuvo muchísimas temporadas, pero hubo una, recordaréis, en que la historia se basaba también, transcurría dentro de un búnker. Pues si recordáis esa temporada, os podéis hacer una idea bastante acertada a la estética y la ambientación que se vive en el silo, porque a mí, sinceramente, sobre todo los primeros capítulos, me recordaba mucho a esa temporada de Los 100, ¿no? Esos interiores, esos conductos, esos pasillos. Interesante. La serie, además, comienza siendo un thriller en el que se trata de resolver un misterio cuyo desarrollo es lo primero que te engancha, por ese secretismo que existe a su alrededor. No se cuestionan una serie de leyes y reglas, porque hacerlo resulta peligroso, y solo unos pocos rompen esa norma, y esos descubrimientos los vamos siguiendo con interés. Por ejemplo, ¿por qué prohibir objetos del pasado que pueden ayudarnos hoy en día, en ese presente dentro del búnker? Una serie de misterios, insisto, y una trama que poco a poco es como un hilo del que vas tirando, y no puedes dejar de hacerlo, es adictivo, porque cuando acaba un capítulo ya deseas ver otro más a pesar de que sea la hora. Así que eso, creo yo, es señal de que esta serie engancha. Que funciona porque yo he llegado a ver incluso 4 capítulos seguidos para descubrir qué pasará hasta altas horas de la madrugada, aunque pasada media temporada ya se van perfilando, como os decía, los personajes. Sobre todo porque al principio son otras historias, otras movidas, pero ya a partir del capítulo 4... sí, yo creo que es de 4, Rebecca Ferguson y Tim Robbins, se ve claramente que son los antagónicos principales. El resto de actores, pues bueno, presenta un trabajo coral que en líneas generales está bien realizado, que no desentonan en su conjunto, y a ese plus de ese trabajo coral con actores creíbles, con personajes reales, yo sumaría unos efectos muy dignos, un ambiente angustioso muy logrado, y un, como os decía al principio, desarrollo de la trama que siempre nos deja con ganas de más. Y parte de culpa la tienen algunos giros sorprendentes, tanto en el personaje, o varios personajes, como en diferentes situaciones que van sucediendo. Ya sé que estoy hablando por hablar, pero por poneros un ejemplo y sin querer hacer demasiado spoiler. Uno de los personajes principales pasa de tener un trabajo, digámoslo así, rutinario, que pasa desapercibido, aunque pueda ser importante dentro de la estructura del silo, a convertirse sin querer en sheriff, y al poco tiempo, un nuevo giro, a convertirse en prófugo de la justicia. Esta evolución, este desarrollo, afecta también a otros personajes en los que vamos descubriendo sus claroscuros. Los que creemos buenos no lo son tanto. Y los llamados mediocres a veces pueden resultar ser héroes en momentos o en capítulos determinados de esta trama. Esta primera parte tiene un cierre sorprendente que invita precisamente a devorar una segunda con muchas y diferentes posibilidades, ¿no? Con ese cierre final que dice, ¡ay va! Te quedas con la boca así abierta y ya tu cabeza empieza a pensar qué opciones, qué posibilidades puede tener el personaje y los personajes. No os olvidéis que se basa en una trilogía de libros. Son un total de 10 capítulos la serie, la puedes ver en Apple Televisión, y aunque poco sabemos de la segunda temporada de esta distópica serie, lo cierto es que, bueno, más o menos la han seguido versión libre, pero se han quedado, por decirlo así, al final del primer libro, o sea, sobre la mitad. El final de la serie, quería decir, se queda más o menos en la mitad del primer libro, Wool. Pero bueno, ¿qué ha ocurrido? Ya lo sabéis por otras series, la huelga de guionistas que ha frenado pues todo ese proceso de todo ese proceso, ¿no? Que hay que seguir de rodar, de escribir los guiones, etcétera, etcétera, de la segunda temporada. ¿Y qué pasa? Pues que en un principio se iba a estrenar antes y ahora ya no sabemos si lo hará en 2024, si lo hará en 2025. Vamos, que nos quedamos un poco con las ganas de saber qué ocurrirá dentro o fuera del silo. Una serie, desde luego, que os va a gustar a los amantes del género, que no resulta tan claustrofóbica como en un principio puede aparentar, que las tramas se hacen muy interesantes, e insisto, es una serie para ver con palomitas y casi casi, porque duran 10 capítulos, pero si no, yo la haría de tirón o de dos tirones. Un fin de semana os la podéis ver y os quedáis tan anchos. Hasta la próxima recomendación. ¿Has notado nada extraño en el silo? Es mejor dejar algunos misterios sin resolver. ¿Cuál es la gran pregunta? ¿Y si todo lo que piensas que es real fuera una gran mentira? Biografías ficticias. Biografías reales de personajes que no han existido nunca. Y hoy, en biografías de personajes ficticios, os vamos a contar la de un pirata que es como una espada de doble filo. Se trata de Jack Sparrow. El capitán Jack Sparrow es un personaje de ficción de la serie cinematográfica Piratas del Caribe, interpretado por el actor Johnny Depp. La única condición que puso Johnny Depp para participar en la película fue que le dejaran construirse personaje como él quisiera, sin seguir la línea de tipo de personajes que estaba escrito en el guión. El actor plasmó en el personaje una mezcla de guitarrista de los Rolling Stones, Keith Richards, quien luego interpretaría al padre de Jack, y Pepe Le Pew, de los Looney Tunes, con influencias de Errol Flynn en Capitán Blood. Depp imaginaba a los piratas como una especie de estrellas del rock de la época y quiso presentar a un Sparrow lleno de recuerdos de viajes, raptas, avalorios, dientes de oro y pintura negra bajo los ojos. Su andar es el de una borrachera crónica, debido a que todo el ron que bebió en la isla donde fue abandonado después del motín, él dijo que escapó con tortugas marinas, pero en realidad solo se sentó a beber. Esperó a los contrabandistas del ron que encontró en la isla y les robó su barco. No obstante, el personaje está dotado de un aire de hombre irresistiblemente sinvergüenza, que se aprovecha de las muchas mujeres que caen rendidas a sus pies. El resultado fue un carismático personaje que se ha convertido en icono e ídolo para pequeños y mayores, sin el cual seguramente Piratas del Caribe sería muy diferente.

Mamá, en el colegio me llaman tonto. ¿Y a mí qué? A ti, loca. ¿Cuál es el café más peligroso del mundo? Expreso. Mi ordenador me gana al ajedrez, pero yo le gano al boxeo. Un amigo mío de Tenerife ha ido a la farmacia para que le dieran lo mejor que tuvieran para protegerse del sol. ¿Y qué le han dado? Pues le han dado un billete de avión a Donosti. Leí por ahí que en unos 20 años ya no existiría el dinero físico. En mi casa, como siempre, adelantándonos al futuro. Estás escuchando Momentos Compartidos. Un programa realizado por los padres del taller de radio. Este verano, en las fiestas de mi pueblo, yo gozaba con uno de esos grupos tributo, en este caso sobre los mexicanos Maná, que desde luego no desmerecía nada al original. Y posteriormente, en fiestas más recientes, me pasaba por Nájera para ver a un cuarteto musical que homenajeaba el pop español que se hacía en los años 90. Entre ellos, los cuatro cantantes, estaba uno de las actuales voces de Mago de Oz, el televisivo Rafa Blas, que ganó un concurso, creo que fue La Voz, en la primera edición. También estaba el cantante de La Trampa, Pablo Perea, uno de los triunfitos de esas primeras jornadas del concurso de televisión. Y luego también una voz femenina salida también, además de uno de esos concursos de cantantes tan prolíferos en televisión. Era Tu cara me debe de sonar también, o una cosa así. Bueno, el caso, eso es lo de menos quiénes eran, pero que todos los que estábamos allí viendo ese concierto, todos los presentes, tarareábamos como himnos cada uno de los temas que ellos iban cantando. Desde Mecano, pasando por Loquillo, Miguel Ríos, Luz Casal, un montón de grupos del pop español. Y uno que, ya peina canas, suspiraba con nostalgia. Y más en una década en la que el vacío reggaetón y hierbas similares, pues está fagocitando la música, exiliando al rincón más oscuro del planeta nuevas propuestas musicales que, amigos y amigas, nos hagan volver a creer en la música. Porque uno ya va por diferentes bares, pubs, y a veces se asusta. Sale escopeteado y dice, madre mía, ¿dónde me he metido? Si escucháis atentas, y aquí en este programa lo hemos hecho más de una ocasión, nos hemos dedicado a ello, escucháis con atención, muchas de las letras de las canciones de hoy en día son desde luego para correr y no regresar. Así que uno lee noticias como la que regresa un dúo cuyas canciones son himnos para mi generación y la de los alrededores, no puedo sino sonreír, a pesar de, bueno, mi inicial incredulidad. Pero no, es verdad, porque ellos mismos lo han explicado clarito en los medios de comunicación en diferentes entrevistas. Señoras y señores, Manolo García y Quimi Portet, o lo que es lo mismo, Quimi Portet y Manolo García se han juntado de nuevo como necesidad. Es posible que también económica, nadie vive del aire, pero yo apuesto porque ellos se han unido porque quieren poner un poco de cordura musical en estos revueltos tiempos. Ya no le pesan más las arrugas cuando se da cuenta de que, amigos y amigas, han pasado ya ni más ni menos que 25 años desde que este dúo, el último de la fila, nos dijo adiós. Vamos, cada burro fue pa' su cuadra. Pero dicen, comentan, que fue una separación amistosa la de 1998, pero dolorosa para quienes aún nos acordamos las letras de Querida Milagros, Aviones Plateados, Cuando el mar te tenga, Sara, Insurrección, y podría seguir. Así que, de verdad, me da igual que esa reunión en un estudio sirva de momento simplemente para sacar nuevo lustre a 24 de sus grandes temas. Porque yo, queridos amigos, queridos oyentes, no pierdo la esperanza de que eso, el recuperar y el recordar viejos éxitos, les anime a escribir nuevas canciones. Desbarajuste Piramidal es el nombre de este doble CD, o también, si eres de los nostálgicos, lo puedes adquirir, o lo podrás adquirir, mejor dicho, como triple LP, long play, larga duración. ¿Os acordáis de los vinilos? Así que lo que preferáis. Eso sí, saldrá a la venta el próximo 1 de diciembre, aunque, queridos, queridas, ya hay un caramelito para degustar. Así que os dejo con la nueva versión que han hecho ellos, Manolo y Quimi, de Lejos de las leyes de los hombres. Lo disfrutamos todos. Yo he visto las maravillas de la creación sin ni tan siquiera abrir los ojos. Y tú siempre has estado a mi lado, a miles de kilómetros entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez, cuando aún hay costumbres. Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte, he visto el paraíso y el infierno sin ni tan siquiera abrir los ojos. Siempre has estado a mi lado, a miles de kilómetros entre mis brazos. Te amo como se ama por primera vez, cuando aún no hay costumbres. lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte, lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte. Lejos de las leyes de los hombres, donde se diluye el horizonte. Bueno, como habéis podido comprobar en este y en anteriores programas y en anteriores también temporadas, aunque nos lo pasamos muy bien, generalmente no solemos tomar las cosas en serio. Nos metemos en el estudio, preparamos los textos, los ensayamos, los repetimos y los grabamos, y así nos quedan secciones tan maravillosas como las que habéis tenido oportunidad de escuchar. Pero de vez en cuando, uno igual viene ese día con, no sé, el pie cruzado, viene apático, viene triste, y yo lo palpo, ¿no? Cuando vienen los alumnos, a veces vienen un poco prof, y digo, bueno, cambio el guión, dejo a un lado lo que vamos a grabar y propongo cosas diferentes, cosas para soltarnos, ¿no? Para liberarnos de una forma u otra. Y eso hice precisamente con un cuento, uno de los últimos cuentos que hemos grabado, el del famoso lobo que vamos escuchando, porque tiene unos mensajes muy bonitos, ¿no? Sobre todo cuentos especializados para los más pequeños, pero en este caso le quise dar una vuelta. Dije, bueno, chicos, vamos a soltarnos, en vez de poner la voz característica de cada uno de los personajes, ¿no? Pues el lobo, esa voz grave, ahí la ovejita dulce, chiquitita. Pues no, vamos a tener diferentes registros, leerlo como os dé la gana, interpretarlo como queráis, y vamos de una forma u otra a soltarnos, a liberarnos. Y es un ejercicio que simplemente lo utilizaba yo para que ellos se soltaran por dentro, se relajaran para continuar posteriormente ya con ejercicios más serios. Pero una vez que llegué a casa, porque yo lo grabo todo, y empecé a escucharlo, dije, oye, pues no está tan mal, hombre. No es un cuento serio, no hay que tomárselo como tal, hay que escucharlo como si fuese un ejercicio liberador, pero ¿y si le añado un poquito de música? Y al final, pues me he decidido, una cosa que iba a ir al cubo de la basura, me dije, no, vamos a ponerlo, ¿por qué no? En este programa que es un auténtico cajón del sastre, en el que incluimos y metemos cosas de humor, cosas serias, cosas diferentes, ¿por qué no escuchar esta versión tan original, tan desfasada del lobo? Dicho y hecho, aquí la tenéis. Espero que os guste, o por lo menos que no os disguste demasiado. Adaptación del cuento Los lobos que vinieron a cenar, de Steve Spalman. El viejo lobo y la ovejita estofado eran los mejores amigos. Vamos a buscar setas, estofado mío. Vamos, lobo, yo llevar cesta. Pero los lobos que vivían en el bosque estaban preocupados. No podían entender que un lobo y una ovejita pudieran llevarse bien. ¿Oveja y lobo ser? ¿Tontos? Se la va a zampar. Mañana, el viejo lobo se levantó con ganas de cocinar y pasarlo bien. ¡Ay! ¿Qué te parece si invitamos a los conejitos a jugar en casa? ¡Yupi! ¡Yupi! ¡Bien! Gritó estofado dando palmas con las manos. Así que se pasaron toda la mañana preparando magdalenas de zanahoria. Cuando estuvieron listas, el lobo abrió la puerta y dijo... ¡Chicos, es hora de merendar! Y al verle, todos salieron corriendo de allí. ¡Rápido, saltad! ¡Es un lobo feroz que nos come! ¡Ay, qué miedo! Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lobo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Lobo? ¿Pasa? ¿Qué pasa? Triste, el lobo se sentó en el escalón de la puerta y suspiró. ¡Ay, por Dios de la madre hermosa, que soy un lobo bueno! ¡Bueno! ¡Buenorro, diría yo! ¡Lobo bueno! ¡Buenorro! ¡Lobo bueno! ¡Buenorro! ¡Amigo! ¡Claro que sí! ¡Jugamos! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Ay, ya que los conejitos no vienen a nosotros, nosotros iremos a buscarlo! ¡Sal, hombre, mejor juguemos al escondite! Tú contar. Vale, a lo mejor que nos dejan jugar con ellos, así que cuento una, dos y tres. ¡Escondeos! Oh, ¡que nos quiere comer! ¡Corre! Corremos. 8, 9, 10. Voy a por vosotros. El lobo no entendía que por mucho que buscara, el único que siempre terminaba encontrando era estofado. Lobo, me has encontrado. Sí, pero es que tus amigos te esconden demasiado bien. Parece que solo jugamos tú y yo, así que venga. Estofado y lobo. Gritó la ovejita contenta. Sonriendo, le abrazó y le dio un gran beso al lobo. Ah, quita, quita, quita. Se me ocurre una idea. Vamos a... Vale. Pues, salamera. Vamos a invitar a mis amigos a tomar caflor. Ah, no, caflor, no, que era nocilla, morcilla, ¿qué? No, el donut. Bueno, invitamos a mis amigos estofado a comer... Estofado. Esto, estofado. Pero cuando Zarpa, Gruñido y Mordisquito llegaron, tenían muchísima hambre. ¡Oh, no! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Me encanta el estofado. A mí también. Me encanta estofado, pero no los podéis comer. Es que es mi amiga. ¿Qué tal una sopita de verdurita? Una patita. Bueno. Bueno, sí, que los tres nos han salido... ¡Ándale! Los cinco llenaron la sopa calentita. Después de la cena, el lobo les leyó un cuento. En partes de miedo, estofado apretaba la pata de Zarpa. Y al final terminaron todos acurricaditos y dormidos. Sí. Pero las cosas no siempre salen bien. Una mañana soleada, el viejo lobo y estofado salieron a jugar a la orilla del río. No llego, no llego. No te preocupes, estofado. Yo te nombro en el padre, del hijo y del sujeto fuerte para que alcances. Chicos, este lobo cazará a la ovejita esta. Se la tragará de un bocado. Tenemos que ayudarla. Y comenzaron a chillar y a tirarle piedras al lobo. ¡Lobo, idiota! ¡Bobo! ¡Fuera de aquí, fuera de aquí! ¡No nos moverán! ¡No nos moverán! De la sorpresa, se cayó al río con un gran chof. Ovejita, a salvo estás. ¡Lobo, sal del agua! ¡Vamos! Estofado le ayuda a salir al lobo mojado. No, más chapoteo, lobo. ¿Vamos a casa? ¿Qué es hora de merendar? ¡Vamos! El lobo suspiró y agarrando la pata de estofado, volvió tristemente a casa haciendo chof, chof, chof, chof. ¡Afu! ¡Otra vez el lobo cogió la ovejita! ¡Che, tenemos que salvarlo! ¡Vamos a seguirle! Pero cuando llegaron... Zarpa, Gruñido y Mordisquito les estaban esperando en la puerta de casa. ¡Oh, no! ¡Más lobos! ¡Lobos! Hola, estofado. Te he traído un conejito de peluche. Y un fresquito lleno de sirope de fresa. Y unos cuentos nuevos, nuevitos. Os he dicho que no podéis comeros a estofado. Es que es mi amiga. Ya lo sabemos, pero ¿podemos quedarnos a cenar? Y leer estos cuentos. ¿Y quedarnos a dormir en vuestra casa? Bueno, está bien. Todos adentro. Y después de otra deliciosa sopa... Algunos cuentos de risa y acurrucarse bien, todos se quedaron dormidos enseguida. Bueno, todos menos unos cuantos valientes animalitos del bosque escondidos cerca de la casa. ¡Tenemos que salvar a la ovejita! ¡Se la va a zampar! Tengo un plan. Entremos a toda velocidad cuando cuente hasta tres. Uno. Dos. Ay, y tres. Los animales del bosque se abalanzaron sobre ellos, pero un aulludo escalofriante los hizo frenar de golpe. ¡Au! Una loba con... ¡Dos quietos parados! ¡Dos quietos! ¡Dos quietos parados! ¡No daño! Ay, ¡a mi lobo no! ¡Au! Estofado, te tendría bien que no comiéramos alguno de ellos. ¡No! ¡No daño a mis amigos! Todos estaban parados sin saber qué hacer hasta que habló el viejo lobo. ¡Ay, qué maravilla tener tantos invitados! Así que si alguien quiere quedarse a dormir conmigo, ¡venga, todos a la cama! ¡Vamos, venga! ¿Quién quiere que le lea un cuento? El lobo les contó un cuento. Uno sabe cómo hacer amigos divertido y emocionante. Y también un poquito escalofriante. Y al final, como la mayoría de los cuentos buenos... Todos vivieron felices para siempre. Una loba como tú. Estás escuchando Momentos Compartidos. Muy atento a la sección que viene ahora. Merche Iruzubieta, con su sección Grandes Pintores, nos acerca el arte a través de grandes obras pictóricas. Hola, queridos oyentes. El curso finaliza. Un curso bastante complicado por lo que nos ha tocado vivir. Pero gracias a José y las nuevas tecnologías, hemos conseguido sacar adelante nuestro programa Momentos Compartidos. Así que ahora nos toca disfrutar del verano y descansar para volver con más ganas. Y si os parece, comienzo. El mar, la playa, la piscina... En el arte, numerosos autores de diferentes épocas y estilos han recogido e interpretado los colores, la luz y las escenas típicas de la época más calurosa del año, haciéndonos disfrutar de las sensaciones de esta estación.